Que aquí en La Siesta que nos fue, nos conocemos un poco más quienes integramos Radio Kermés y también con otras radios que en muchas oportunidades han tejido redes junto a nosotros para difundir, para trabajar mancomunadamente, solidariamente, cooperativamente y brindarles y acercarles información. En este caso, la entrevista que vamos a hacer hoy tiene la particularidad que trasciende incluso esa red sobre la que hablamos habitualmente, porque nos vamos a referir a la realización de un foro que se va a realizar para reivindicar a la comunicación como un derecho humano, tema sobre el que en Radio Kermés en muchas, pero muchas oportunidades hemos hablado, porque desde Radio Kermés consideramos que la comunicación es un derecho humano. Alejo de Michelis es parte de la coalición de la conducción de la Confederación de Trabajadores de la Educación Argentina, de CETERA. Está en comunicación con nosotras para poder hablar de la realización de este foro. Y bueno, y hablaremos de esto y de lo que dé la charla. Hola Alejo, ¿cómo estás? Verónica es mi nombre. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por llamar. La coalición por una comunicación democrática hace unos meses que se viene juntando, elaboró un documento, Compromiso 2019, donde en el documento planteamos el momento que está atravesando el sector y la comunicación, y en esos 12 puntos también planteamos algunas soluciones a esos problemas, ¿no? La intención de la coalición es que ese documento sea debatido en distintos foros provinciales o regionales para luego, primer semana de julio, segunda semana de julio, hacer un encuentro nacional donde todas esas ponencias, esas discusiones, esos debates se pongan, valga la redundancia, en un debate y salga el documento definitivo que daremos a conocer a los distintos candidatos, ¿no? Esa es un poco la idea. Sé que en La Pampa se va a hacer muy pronto, el 6, si no me equivoco, el 6 de julio, y hay varias provincias que ya tienen fecha y otras que las están resolviendo en estos días, ¿no? Así es, el 6 de julio vamos a tener acá en La Pampa la realización de uno de estos foros a los que vos hacías referencia y que se van a estar haciendo en todo el país, donde vamos a estar haciendo foco sobre la emergencia comunicacional y donde, bueno, trabajaremos también para poder aportar desde nuestras realidades a ese foro nacional que después se va a hacer para redactar un documento final que, digamos, el objetivo es que cuando se aborden estos temas de parte de quienes van a ocupar los lugares en el Congreso y van a determinar las leyes, ¿no?, y las formas de juego con las que nos vamos a manejar en este sentido, tengan la opinión y tengan los posicionamientos que llevamos adelante los medios comunitarios. Esa sería la idea, ¿no? En realidad es un documento amplio, no solamente hace mención a los medios comunitarios hoy tan golpeados, sino, bueno, el documento empieza con estos cerca de 4.000 trabajadoras y trabajadores de prensa que han perdido su trabajo, la falta de una regulación del Estado, la falta de un control de contenidos, de incentivos para la comunicación y después, bueno, el desguace, ¿no?, que se ha hecho en todos los medios. El caso Telam es uno de los más notorios por la magnitud de los 350 despedidos, pero se está viviendo una etapa, creo, como nunca se vivió en democracia, de asfixia, de cooptación de los medios, de cercenamiento de la información, de persecución, y lo que el documento plantea es un poco, no es los 21 puntos como fue cuando se discutió la ley, sino estos 12 puntos que marcan la situación de hoy y aquellas acciones que nosotros pensamos que un futuro gobierno debe realizar para volver a poner a la comunicación como una comunicación democrática, soberana, con pluralidad de voces. Eso es un poco el objetivo, y creemos que además de diputados y de todo actores sociales, políticos, sindicales, de la comunicación, también creo que esto tiene que llegar a los futuros candidatos, ¿no? Uh-huh. Que van a ser los que van a manejar los destinos a partir de octubre. Ya sabemos lo que está pasando del 2015 a esta parte. Este gobierno, la primera acción que tuvo es voltear lo que fue la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, uh-huh. apenas asumió, creando el ENACOM, una cáscara vacía, y bueno, todo aquello que se había avanzado se estancó y retrocedió. Entonces es un nuevo empezar, un volver a empezar, para volver a poner la comunicación, como decía, en su justo lugar, ¿no? Uh-huh. El panorama es realmente de mucha gravedad. Sin embargo, ¿podríamos llegar a rescatar, digamos, lo que fue toda esta experiencia que se vivió con el armado de lo que en aquel momento llamábamos la nueva ley de medios, donde también se trabajó a partir de foros, donde fue una construcción bastante federal, con los posicionamientos de los foros en las distintas provincias? Hubo una experiencia, ¿no?, de organización, de escucha asamblearia, que también nos ha quedado como registro, ¿no? No, por supuesto, por supuesto. Fue un trabajo colectivo, federal, como vos decías, y además que derogó la ley de la dictadura. No hay nada que objetar de ese proceso, que fue muy rico y que además posibilitó esa ley que fue histórica. Los tiempos no son iguales. No se repite, hoy estamos discutiendo otra cosa, ¿no? Hoy uh-huh. está realmente, es un desastre lo que está pasando con la comunicación, con los medios, no solamente los medios comunitarios, sino, bueno, muchos medios también que comerciales, pongamos el caso de C5N, los más por ahí de capital, yo me refiero, C5N o Radio del Plata, un montón de radios que son ahogados por el gobierno nacional, también por la falta de pauta publicitaria o porque muchas veces se le corta la señal cuando están transmitiendo. Es decir, estamos viviendo realmente en materia comunicacional con un gobierno autoritario, ¿no? Uh-huh. Y todas las experiencias hay que rescatar de aquella experiencia, todo lo que se hizo, por supuesto, es todo valedero, y todo muy valioso, y bueno, son otros tiempos y hay que enfocarse en esto, sin dejar de lado, por supuesto, la raíz, la historia de la coalición por una comunicación democrática uh-huh. que fue tan rica y que siempre se preocupó y sigue preocupada por la comunicación como un derecho humano, ¿no? Claro, exactamente, porque en definitiva eso es lo que estamos discutiendo, si lo vamos a entender como un derecho humano o si lo vamos a entender como un negocio. Preocupan las declaraciones que hizo Alberto Fernández al respecto de esto, ¿no? Cuando se refirió a la comunicación más bien como un negocio, habló sobre la falta de capacidad de organización de los medios, esto de que el 33% de los medios de las características como son los de Radio Kermés estén distribuidos en todo el dial, digamos como una cuestión muy idealista, pero que en realidad a la hora de la práctica esto es un negocio, ¿no? Y no es tan posible o tan alcanzable ese objetivo. Yo creo que por eso este documento y esta puesta en común y este encuentro final en las primeras semanas de julio con el encuentro nacional van a poder dar una claridad a los distintos candidatos que en algunos casos se equivocan. Uh-huh. Hay que decir también, Verónica, que por ahí la otra experiencia de la ley de servicio de comunicación audiovisual se centró mucho en la pelea contra un medio hegemónico, sí, en vez de construir y dar las herramientas a aquel 33% tan necesario uh-huh. para que exista pluralidad de voces. Bueno, eso por ahí es mi visión personal, es mi crítica a lo que pasó en aquella oportunidad, ¿no? Uh-huh. Porque si se hubiera construido lo otro con cimientos firmes, con los recursos necesarios, hoy estamos hablando de otra realidad. Pero bueno, ya sabemos cuando me refiero a esa embestida, uh-huh. Que era prácticamente un objetivo en sí mismo y que la ley de medios era mucho más abarcativa. Por eso uh-huh. creo que el candidato se va a informar, vamos uh-huh. a cuando, si es que nos dan, vamos a pedir audiencia con todos los candidatos para mostrar este compromiso 2019 y hacer ver que existe otra comunicación, que no es una comunicación utópica, que no es una comunicación idealista, sino que es concreta. Todos sabemos, las radios, los canales comunitarios de los pueblos originarios, de las universidades que funcionan a pulmón, dando la información que en otros espacios no se dan. Y bueno, eso hay que sostenerlo y en eso estamos comprometidos, uh-huh. ¿no? La coalición. Pero esto recién, claro. digamos, recién empieza uh-huh. y bueno, uh-huh. Es largo el camino. Empieza como una nueva etapa porque en realidad se viene trabajando históricamente, ¿no? Por lograr todo esto. Incluso se logra una ley, no se aplica, todas estas cosas que las hemos vivido en carne propia. El escenario político que ha cambiado totalmente. Ahora es como rearmar todo eso, aprovechando también las experiencias que hemos logrado construir a partir de todas estas redes, ¿no? Después de haber ido transitando el debate. Así que se supone que vamos a poder seguir avanzando en ese sentido. Obviamente, por eso yo decía, tenemos una raíz muy profunda que es la coalición que siempre existió, que peleó y que luchó y que consiguió con los 21 puntos la nueva claro. ley de comunicación. Uh-huh. Y esto, o sea, nadie está diciendo que yo por lo menos, uh-huh. que lo otro no sirvió, no. al contrario. Uh-huh. Fue un trabajo colectivo que hoy continúa. Pero yo digo, fijémonos, siempre pongo un ejemplo, ¿no? El otro día que estuve en La Pampa, en el encuentro de comunicación que organizó UTELPA, yo di un ejemplo muy sencillo. Cuando nosotros instalamos en el 2017, el 9 de abril, la escuela pública itinerante, un domingo uh-huh. lluvioso y de frío, que nos reprimieron, había 5 cámaras de televisión, ninguna filmó. La cantidad de gente y la repercusión que tuvo esa represión a nivel nacional e internacional fue por las redes, fue por uh-huh. muchas radios comunitarias, por un montón de comunicadores populares y sociales que se hicieron eco. Uh-huh. Entonces digo, ese es el valor. Obviamente nadie va a negar que hay una comunicación comercial, pero eso uh-huh. Existe en cualquier lugar del mundo. Pero bueno, queremos reivindicar ese 33%, de medios comunitarios que tan bien le han hecho estos 4 años a divulgar, a difundir, a informar de las injusticias y de los hechos, algunos terribles que han pasado en el país con este gobierno, ¿no? Uh-huh. Alejo, es importantísima la participación de las organizaciones gremiales, ¿no?, en estos foros. Exacto, sí. Va a ser una convocatoria amplia a todos los sectores, de la CTA, de las dos CTA, de la Corriente Federal, de los sindicatos de prensa. Sí, el abanico es amplio, y por supuesto, bueno, acá en Buenos Aires el CIPREVA, que es el sindicato de prensa, por supuesto, las organizaciones gremiales son un pilar importantísimo en esta construcción de estos 12 puntos. Uh-huh. Bien, y esto mismo que vamos a estar viviendo acá en Santa Rosa, en La Pampa, el 6 de julio, a partir de las 5 de la tarde en la universidad, vamos a estar ahí realizando este foro de la coalición por una radiodifusión democrática, planeando 12 puntos en los que podamos reivindicar y mejorar la ley de servicios de comunicación audiovisual. tratando de difundir desde Radio Kermés para sumar a muchos actores que puedan también acercarse, llevar sus propuestas. Es el momento de redebatir esta realidad. Y bueno, vos decías, Alejo, esto nos va a llevar algún tiempo porque esto se va a estar replicando en muchos lugares del país para después finalmente redactar un documento final y hacer escuchar las voces que estamos, bueno, por allí desparramadas a lo largo y ancho de todo este país, pero que hemos aprendido a trabajar en red y nos hemos agrupado, ¿no? En organizaciones, nos hemos organizado para también hacernos escuchar. Así que, bueno, vamos a poner todas las energías para la construcción de este nuevo documento que nos permita posicionarnos de otra forma en este mensaje claro que queremos dar de la comunicación como un derecho humano. Si querés compartirnos algo más, te escuchamos, Alejo. No, está claro la síntesis que has hecho. Vuelvo a reiterar la importancia que han tenido todas las voces, las radios comunitarias, las radios barriales. Mirá, nuestro programa Canto Maestro de Radio estuvo 9 años en Radio Nacional. Al año de la actual gestión nos echaron, o sea, obviamente diciendo que no había espacio en la grilla. Y no, el programa de Cetera, Canto Maestro, hoy se emite por Radio Gráfica, es decir, una radio barrial, de barracas, una radio comunitaria. Es decir, es muchísimo lo que, ahora me pongo en el lugar de organización gremial, es muchísimo lo que Cetera, nuestra organización, le debe a los medios comunitarios que han estado siempre informando, no solamente nuestras luchas y peleas, sino bueno, cuando hubo momentos difíciles, ¿no? De represión o de situaciones muy, muy conflictivas. Así que ese es el espíritu, dar para adelante, batallar, son nuevos tiempos, hay una batalla cultural que hay que ganar, que lamentablemente en eso la derecha que gobierna nos lleva una gran ventaja. Por eso hay que poner nuevamente la pluralidad de voces y los recursos para que esa pluralidad de voces esté tanto, a ver, esto que se entienda, tanto para ese 33% como aquellos medios que yo te decía que son, entre comillas, comerciales, pero que son una voz disonante y que han sido ahogados y cercenados por el gobierno, ¿no? Por la falta de pauta, de recursos, por etcétera, etcétera. Es decir, una verdadera democracia donde el medio que quiera informar o tener un contenido contestatario u opositor al gobierno tenga la misma libertad y las mismas posibilidades que aquellos medios que son usinas del gobierno nacional. Claro, sin dudas, porque bueno, hablamos de medios y hablamos de propietarios de medios, de empresas, pero sea para una empresa, sea para una cooperativa, en todas las partes siempre están los trabajadores y las trabajadoras. ¿No? Obviamente. Sí. Así que bueno, un abrazo enorme y gracias por la comunicación. Gracias a vos, Alejo, por estos minutos con Radio Kermés y bueno, y seguiremos fortaleciendo todas estas redes. Muchas gracias. Un abrazo. Alejo de Michelis es parte de la coalición por una radiodifusión democrática. Además está en la conducción de la CETERA y hablaba con nosotros respecto de esta nueva forma de organizar. No es una nueva forma, esta nueva instancia de repetir estos foros, así como los vivimos durante el armado de la ley de medios, que se logró avanzar en un montón, pero cuando después el poder político te patea en contra, ¿no? Como ocurrió durante el presente gobierno, se pudieron desarmar muchas cosas y sobre todo afectar a las trabajadoras y trabajadores de los medios de comunicación. Los medios de prensa hemos sido uno de los sectores más castigados por la desocupación y la verdad es que es muy complejo. Cada sector tiene sus particularidades. Los medios de comunicación tenemos las nuestras, que muchas veces cuando se producen los despidos y todas estas situaciones es bastante complicado.